porque el canto es una huella extraña, es un camino. Ya cuando la gente se pone a cantar y hasta el amanecer un día de otro día. Notas al margen. Un programa de música. Diablo. Escuchando Juguetón, el quinto tema del álbum Le Pondría Una Letra, de Darío Halfin, que forma parte del catálogo del Club del Disco. Notas al margen. Un programa de música. Bele, mini, bele, bele, balamba. Auspiciado por el Club del Disco. Esta noche, además de hablar con Darío Halfin y de su álbum, que es muy bueno, en serio, es muy, muy feliz, estamos recordando a los herejes por culpa de Galileo, porque esta semana se cumplió otro de esos aniversarios en los que a Galileo lo declararon un hereje. Exacto. Igual quiero aclarar que la Iglesia Católica enseguida, o sea, 500 años después, lo rehabilitó. Así es. Digamos, se tomó su tiempo, pero declararon que se habían equivocado y que en realidad Galileo tenía razón, parece. Sí. Pero bueno. En la década del 90 la Iglesia reflexionó y se dio cuenta de que efectivamente la Tierra se mueve. Exacto. El otro del que vamos a hablar, el otro hereje del que vamos a hablar, cumple con otra de las acepciones de la definición que da la Real Academia Española de herejía, que es disparate y acción desacertada. Sí, vamos a escuchar algo muy extraño, ¿eh? Esto, bueno, tenemos que decir quién es. Es claro. Un músico ruso bastante revolucionario que se llamó Igor Stravinsky. Y que en el año 1938 ya estaba casi en los 60 años de vida, porque él vivió muchos años, era un tipo grande ya. y con las ideas un poco confusas a veces. Ustedes saben que la música que él hacía era bastante difícil de tolerar para el público burgués. Sí. La Consagración de la Primavera fue un escándalo cuando se estrenó y sigue siendo un escándalo para los oídos complacientes. Y él, como parte de los ballets rusos que había en París en la década del 20, escribió una obra que se llama Juego de Cartas, Jeu de Cartes, uh-huh. Que tiene tres partes, que cada una es como una mano. Primera mano, segunda mano, tercera mano se llaman los movimientos, ¿no? Era un ballet con coreografía, con escenografía. La escenografía la hizo Pablo Picasso. Otro hereje. Otro. Y Stravinsky, en el año 1938, no tuvo más suerte, más fortuna de que le lo llamaran para dirigir la obra y tocarla con la Filarmónica de Berlín. Una ciudad que en ese momento ardía. Digamos, a ver, ubiquémonos nuevamente. 1938, Berlín, la quema del Reichstag. Así es, hacía dos años que Adolfo había asumido... Cinco años. 33, así es. Sí, digamos, era un momento medio difícil para la música de vanguardia, sí. Por decir sobre algo. Sobre todo para la música de vanguardia, que era considerada arte enfermo. Sí, ¿no? Arte degenerado. Si bien Stravinsky, como buen hereje, también tenía sus enemigos del otro lado, porque Theodor Adorno y Schoenberg y todos lo consideraban una especie de reaccionario burgués que no se atrevía a dar el paso al dodecafonismo serial. Bueno, Stravinsky fue invitado a dirigir esta obra en Berlín. Él mismo dirigió, hay una grabación. Lo interesante sería ver la carta que manda Stravinsky a las autoridades de la Filarmónica de Berlín, explicándoles que él siempre fue muy sensible al fascismo y a todos estos movimientos de derecha, y que inclusive era enemigo declarado de los judíos. Lo decía de onda, como para que lo dejen tocar esta obra tan complicada. Obviamente fue la última vez que se tocó algo medianamente disonante en Berlín hasta después de la guerra. Así que vamos a escuchar una grabación histórica. La primera mano, el primer número de Juego de Cartas de Stravinsky, dirigido por Stravinsky al frente de quizás la mejor orquesta de Europa de todo el siglo XX, la Filarmónica de Berlín. Thank you. Otro de los herejes que recordamos esta noche es un señor que hemos mencionado en los últimos programas. Sí. Se trata de John Zorn. Es un músico muy interesante que en los últimos 20 años ha producido no solamente material no comercial, sino ha experimentado, ha deformado, ha jugado hasta el cansancio, incluso con los estándares de lo que conocemos como rock, pop, incluso el jazz. Así es, y es un músico de culto. Cuando se habla de músicos de culto, no sé cómo será ahora, ¿no?, la juventud, pero hace 15 años, claro, hace 15, 20 años, cuando yo era más joven, sí, era como que había una gente así muy que siempre estaba en la avanzada y que siempre llegaba un año antes que uno a las cosas y que siempre veían películas de Jarmusch o como se pronuncie, sí, y escuchaban a John Zorn o como... Jarmusch, me corrija. Jim Jarmusch, bueno. Y eran cosas que a uno después le llegaban y decían, qué raro esto, cómo me embolo. Pero era, había que estar ahí, digamos, era un lugar de privilegio. Artista de culto. Sí, artista de culto, y además tiene un gran humor, John Zorn. Y con él rendimos homenaje a toda la música de vanguardia, a toda la música no comprendida, que no figura en ningún catálogo, que justamente forma parte de las notas al margen, sí, que siempre están los rincones de las bateas, que nunca llegamos a entender, pero que siempre nos parece muy divertida. John Zorn también cumple con otro de las acepciones de herejía, según la Real Academia Española, que es una palabra grave injuriosa contra uno, porque es otro de los insultos contra el mercado, contra el 4x4, contra los estándares y contra lo que uno espera de un disco. Hay un trabajo de John Zorn que tiene 3 años que se llama The Big Gun Down y un tema que se llama Miedo sobre la ciudad, del francés Peur sur la ville. Esa. notas al margen. Un lugar sin géneros. Para presentar nuestro próximo hereje, primero quiero declarar ante cualquier inquisición que me gusta mucho Radiohead. Pero haces muy bien, es un muy lindo grupo. A mí también me gusta. Pero no es solamente un lindo grupo, es una gran banda. Bueno. Y hablo de frente a la inquisición del rock que vive quejándose de las tristezas, de las nostalgias y de las angustias de Radiohead. Me parece una gran banda, bellísima, que además vuelve a expandir nuestros horizontes estéticos con letras y con sonidos. Y aparece esta noche porque uno de sus integrantes, uno de los tipos que le da el sonido a Radiohead, se llama Johnny Greenwood, que es el guitarrista, es uno de los hermanos Greenwood, que compone y experimenta. Es el tipo que en mitad de los shows ves con un montón de maquinitas tocando, con un montón de cajoncitos dándole sonidos, y que cuando saca discos solistas es mucho peor todavía. Lo que vamos a escuchar de Johnny Greenwood hoy, homenajeando a los herejes, es justamente parte de su material solista del álbum Convergencia. Este tema se llama Provenland, y hoy que estamos tan académicos y tan de cámara, justamente el loco larga el rock and roll y experimenta por acá. Te recuerdo que podés volver a escuchar este programa en el www.notasalmargenweb.blogspot.com. Ahí nos podés escribir, nos podés dejar tu mensaje, nos podés dejar ideas para un próximo programa y te lo podés bajar a tu pendrive o a tu PC. Esto pasa en Gaiman Chubut, pasa en Capital Federal y pasa en Castelar, gracias a que en Tránsito, La Tribu y Radio Arte reproducen como propio este espacio dedicado a animalitos como Charlie Parker. Sí. Y hablando de animalitos, vamos a escuchar justamente Ornithology, que quiere decir ornitología, y que es un homenaje en cierta forma a sí mismo, porque a Charlie lo llamaban Bird, o sea, pajarito. Era un pajarón. Era un flor de pájaro. Pajarito por cómo tocaba, seguramente. Hereje inconsciente. Sí, no sé si tan inconsciente. Uno de los fundadores del bebop, junto a Miles Davis, que también está en esta grabación, tocando la trompeta. Así que basta de palabras, pero yo creo que, tratándose de Ornithology y de Bird, se puede aplicar la quinta acepción de hereje para la Real Academia Española, que limpia, brilla y da esplendor, una cosa así, ¿no? La Real Academia. ¿Qué dice? La quinta acepción y final dice: de herejía, que es daño o tormento, tormento grande infligido injustamente a una persona o a un animal. Thank you. explaye. Que se explaye, dice Diego Lenger. Lo que antes era el borde de lo posible, hoy es un clásico. Estás escuchando Ornithology de Charlie Parker. ¿Y cómo no recordar a Julio Cortázar y al Perseguidor cuando uno escucha esto, ¿no? Claro. Cortázar ha producido esa magia en nosotros, y aquel que haya leído alguna vez ese cuento largo, así es, que es una paráfrasis de la vida de Charlie Parker, lo tiene ya para siempre adentro. Todo esto fue posible gracias a que Facundo Acuña hizo la puesta al aire en FM en Tránsito, a que Camilo García hizo lo propio en FM La Tribu, y el Checho hizo lo propio en Radio Arte de Gaiman en Chubut, con la producción de Gonzalo Cladera y de Patricio Enciso Riveros, y la producción ejecutiva de Agustín Pisano. Para despedirnos vamos a usar una genialidad, ¿no? Una pequeña joyita producto del ingenio de los platenses, que homenajean a otro hereje gigante, blanco, gordo y albino como Hermeto Pascual. Se llama La Banda Hermética, que vamos a compartir junto a Diego Lenger. Sí, simplemente una cosa. Es un disco todo lleno de composiciones de Hermeto Pascual, salvo este temita muy muy cortito, que justamente es el que estamos difundiendo. Él es Diego Lenger, mi nombre es Alejandro Basilev. Nos encontramos la semana que viene. Gracias. Primer mensaje guardado. Hola, Nati, ¿qué hora, Federico? Bueno, soy el dentista y tengo que estar sin usar los dientes. Así que no, ya ni llego. Así que bueno, decirle a Marcos si se calma el cabezón, que mañana a las 12:30 estoy allá en lo de Joaco. Hola, Nati, ¿qué hora, Federico? Bueno, soy el dentista y tengo que estar sin usar los dientes. Así que no, ya ni llego. Así que bueno, decirle a Marcos si se calma el cabezón, que mañana a las 12:30 estoy allá lo de Joaco. Hola, así que ahora Federico, bueno, soy el dentista y ahorita sin usar los dientes. Así que no, ya ni llego. Así que bueno, decirle a Marcos si se calma el cabezón, que mañana a las 12:30 estoy allá lo de Joaco. Hola, así que ahora Federico, soy el dentista y ahorita sin usar los dientes. El Club del Disco te da una oportunidad para descubrir música genuina. Mes a mes se seleccionan obras de autor entre las mejores producciones y se envían a tu casa junto a toda la información de los artistas. Asociate. www.clubdeldisco.com